de ti por altanar, sabiendo que no volverá la balsa que mucho acuna, sola a la vez envuelta en sol. Esa la balsa que de aquí nunca se iría. Sabe que hay muchos puertos, ven y vení, lo llamará, vas a saber quién quedará en esta vez, por siempre ya, solo encontré, quiero llorar. Esa la valla que de aquí nunca se iría.